Más de 200 intelectuales y artistas han firmado una carta pública de apoyo al escritor y vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez, acusado de conspirar e incitar al odio. La carta denuncia que la persecución del gobierno de Nicaragua contra el escritor es un atentado a la libertad y un insulto a la inteligencia, y que los cargos que se le imputan son una demostración palpable de la deriva represora del régimen. Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas del ámbito español y latinoamericano como Mario Vargas Llosa, Elvira Lindo o Julio Llamazares. La carta se suma a otras manifestaciones de apoyo a Ramírez, como la de la Real Academia Española, que ha exigido el levantamiento inmediato de las medidas adoptadas contra el escritor.